Hace poco tiempo ocurrió algo en mi vida, porque yo estaba normalmente descansando en mi casa, pensando en las cosas que iba a hacer en el día, sin ninguna preocupación aparente. Estaba en la tarde en el bache, así que no era como si fuera la gran cosa. Me acuerdo que se acercaba un torneo de mi arte marcial, el cual es el Lima Lama, el cual era fuera de mi ciudad, más específicamente en Guanajuato. Y yo me estaba preparando en las noches, entrando en una hora diaria, los lunes, miércoles y viernes. Cuando se acercaba el gran día de irme, se me atravesaron muchos compromisos demasiado pesados como tareas, exámenes y demás cosas, ya que en ese tiempo estábamos preparándonos para los exámenes bimestrales del bachilleres. Y recuerdo que la materia más difícil era metodología de la investigación, ya que con esa maestra estábamos muy preocupados en sus exámenes porque eran demasiado difíciles, los hacía muy largos y siempre tomaba la calificación más alta. Una vez que por fin puedo liberarme de la mayoría de las cosas que tenía que hacer en esos días, me preparo para poder irme en el camión directo a Guanajuato. Y en eso se sube una persona que no entraba con nosotros y no recuerda haberla visto en otros gimnasios, ya que no solo iba el mío, sino que iban alrededor de 3 o 4 más gimnasios en un camión de 60 personas. Todos éramos conocidos, así que no era tanto problema. Regresando a lo de la chica, yo todo amable le hablé un poco en el viaje y sin ningún motivo aparente, más para que se sintiera acoplada en el camión, ya que acompañaba a su tía, la cual acompañaba a varias peladoras que eran sus sobrinas de mi gimnasio. Antes de llegar a Guanajuato, dormí alrededor de unas 3-4 horas de las 18 que estuvimos viajando, ya que yo no puedo dormir fácilmente en el camión. Me desespero demasiado con el movimiento y prefiero estar con el celular platicando con mis amigos hasta que se acabe la pila o así. Y lo puse a cargar todo lo que restaba del viaje, ya que no me atrevía a levantarme en plena noche hasta el frente del camión, ya que yo estaba en la parte media de atrás. Y pues lo dejé cargando ahí toda la noche y no pude seguir platicando con mis amigos o seguir viendo las series que descargué en el celular. Cuando llegamos a Guanajuato tenía demasiado sueño, ya que, como dije antes, nomás dormí unas 3-4 horas y lo único que quería hacer era quedarme a dormir toda la tarde en el hotel en el cual nos estábamos hospedando. Pero para mi mala fortuna, el entrenador, que es mi maestro, nos invitó a una comida que les habían organizado los mismos organizadores que estaban organizando el torneo. Dije muchas las palabras organizar, no me gustó, pero aún así. Y esa comida era exclusivamente para los que habíamos llegado de Chihuahua. Y no tuve otro remedio que acompañarlos. Y ya no tuve. Estuvimos viajando en taxi. Fueron como una media hora. Y llegamos al rancho en el que se organizó todo. Estuvimos como 30 minutos esperando a ver qué es lo que se nos había preparado. Y para la sorpresa, nos hicieron como una barbacoa de hoyo de una cabra y sabía muy bien para hacer la primera vez que la probé. Aunque hay una anécdota graciosa, es que la sobrina de la que era una compañera mía agarró un pedazo que era puro sebo y sabía horrible. Bueno, pasaban las horas y yo cada vez estaba más desesperado de ir al hotel, pero a la vez quería seguir platicando, ya que en el rancho solo estaban las personas con las que yo convivía regularmente. También estaba la chica que les platiqué antes, y pues intenté integrarle un poco más al grupo. Le presenté a un amigo que era mayor que yo, y pues mi amigo como que le empezó a gustar, como que daba señales. Y ya que le enseñaba todo lo que él sabía y siempre estaba con ella. Y yo pues estaba normal porque sabía que con esa tipa no iba a haber nada, según yo. Más adelante les platicaré por qué. Una vez que nos vamos del rancho, nos empezamos a pasar por todo el centro de Guanajuato, el cual no era muy grande ya que es una ciudad colonial muy pequeña, ya que no es la capital León, sino es Dolores Hidalgo. Total que estuvimos como 3-4 horas platicando y paseándonos. Yo, mi amigo, la chica, su tía y las sobrinas que eran las peleadoras. Cuando se empezaba a hacer de noche, Nos regresamos al hotel, no sin antes haber comprado una pizza. Una pizza, perdón. Para comer ya ahí, porque sabíamos que no íbamos a salir en toda la noche. Y pues nos fuimos a lo que fue la terraza. Y pues empezaron a llegar todas las personas que eran de mi gimnasio a platicar y a convivir. Y mi amigo se puso a platicar con la chica y pues ya todos empezamos a sospechar que le empezaba a gustar. Yo ya sabía desde antes, pero me hacía loco. Una vez que los mayores, mi entrenador y varios acompañantes de ahí se fueron a una presentación que era como a las 11 o 10 de la noche, los que éramos, los que íbamos a entrenar o íbamos a participar en el torneo, nos quedamos platicando en la terraza y en las habitaciones del hotel en las que nos encontrábamos. Estuvimos allí como unas 2 horas hasta que antes que llegaran los del evento, pasamos a dormir cada quien en su habitación. Yo me acuerdo que estaba con mi amigo, mi hermano, mi entrenador, y pues yo estaba en una habitación con 2 camas matrimoniales, así que cabíamos demasiado bien. No soy demasiado gordo, así que estaba bien. El día del torneo ya todos estábamos con la idea de que mi amigo le gustaba aquella chica. Y pues nosotros empezamos a dejarlos más y más solos. Y yo hasta el punto me concentraba en mi torneo y me mantenía sin ninguna distracción hasta que terminó mi participación. Terminé mi participación como eso de las 4 de la tarde, porque yo estoy cinturón avanzado y cada vez es más difícil encontrar a alguien que sea de mí, de lo que me, de mi talla o mejor dicho de mi edad y de mi cinta. Y pues me pongo a platicar con la chica de que le parecía a mi amigo y ella me responde que le parecía interesante y le empezaba a gustar. Con toda la libertad, pues estábamos platicando, fuimos por maletas y le pregunté así directamente que si le gustaba. Y ella respondió que sí. Una vez que nos empezamos a regresar a Chihuahua, nos paramos en un centro turístico que creo que era entre San Luis Potosí y Zacatecas, no me acuerdo muy bien. Y pues empezamos a comprar varias cosas. Y lo divertido ahí es que me puse una cobija y me puse en el suelo como un vagabundo y empecé a pedir dinero. No me acuerdo si en realidad sí me dieron dinero o no. Yo creo que sí. Pero lo divertido es que hay una foto que ya no recuerdo dónde está. Creo que lo tiene mi amigo o lo tengo yo en mi celular muy perdido, pero no sé. Y pues eso es fue lo divertido de ese regreso. Ya todo el regreso estuvieron mi amigo y la chica ahí. Yo ya la consideraba una amiga. Le pedí su Face, su WhatsApp, creo que me lo dio después. Pero total, se acercaba el 14. Ellos ya estaban juntos y yo estaba, pues bien. Pues llegado a Chihuahua, perdí comunicación con mi amiga durante varios días. Me acuerdo que no le había pedido el celular y casi no le hablaba por Facebook, ya que yo estaba más concentrado en lo que eran mis estudios, según yo. Hasta que un día que empezamos a platicar más, me platicó que mi amigo ya no le hablaba como antes, como si se hubiera cansado, ya era más distante. Eso empezó a pasar como 1 o 2 semanas después de lo que fue el viaje y a mí se me hizo muy extraño, pero yo no me iba a meter en esos temas y que lo resolvieran como pudiera. Pasaban los días y yo seguía platicando con mi amiga y ella me empezaba a interesar más y más. Eso le dije muy extraño, pero y como que ella me estaba dando señales de que yo le estaba interesando. Pero como muchas veces antes ya había sido rechazado varias veces, pues no le puse mucha atención a eso y simplemente la seguí viendo con una amiga. Aunque sí, también intenté un poco más y un poco más. Y pues dejé ese tema un rato, como una semana entera que la regué un poco mucho, podría decir yo. Y todo sucedió cuando un día no tenían que regresarse. No tenía dinero para el Uber. Su mamá no iba a poder ir por ella al trabajo. Ella también estaba en la tarde, pero en el CONALEP. Sí, el CONALEP. Y pues yo estaba sin hacer nada, eran las 12, entraba a las 3 si no me equivoco. Sí, porque era viernes. Y pues yo me ofrezco a llevarlo. Hasta que dije, vamos a sacar el tema de mi amigo. Estuvimos todo el viaje, porque ella vivía casi hasta la Wash Nueva y yo vivo cerca de la salida de Cuauhtémoc. Y ella trabajaba más o menos por ahí. Y pues empezamos a sacar el tema. Y una vez que llegamos a su casa, yo empecé a dar vueltas porque quería seguir platicando bien. Y me dijo que mi amigo a lo mejor le dejó de hablar porque nosotros empezamos a hablar mejor. Nos empezamos a comunicar mejor, etcétera, etcétera. Y a mí me dio como cierta curiosidad y le empecé a preguntar de que si no era obvio. El tema aquí es que en ese mismo instante de que le dije, no es obvio, se me salieron las palabras que me gustaba. Ella se sorprendió demasiado, para ser verdad. Pero bueno, no le hice. Yo nomás esperaba un rechazo más porque no estábamos como que muy comunicados. Y pues yo esperé el rechazo, pero para mi rara fortuna, me dijo que yo le empecé a interesar desde hace como 3-4 semanas. Ya había pasado casi exactamente un mes de lo cuando nos habíamos conocido. Me acuerdo muy bien porque el torneo fue el 10 y cuando yo me declaré fue el 10 de marzo, si no mal me equivoco. Y pues cuando llegamos ya se baja, me dice que si quería ser mi novia. Y lo gracioso de esto es que yo no jamás me di cuenta hasta hace poco, hace unos días antes, que yo le mandaba mensajes de broma, que yo estaba preocupado, que yo estaba en problemas. Y pues ella me empezaba a marcar, me empezaba a decir qué tienes. Y pues ahí es como que uno se empieza a dar cuenta. Y esa fue la historia de cómo conocí a mi ex.